comprende lo que sufro yo. Canto poesía, no puedo sollozar sola, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, tus labios.